sin querer. Acaríciame, reconociéndonos la piel. Al amanecer, me roba su corazón, jurándome eterno amor. Se va entre mis manos su calor. Entre mis manos.